cinco tecnologías que dominarán a Silicon Valley en la próxima década. Diariamente, de Menlo Park hasta San José, California, miles de empresas enfocadas en el desarrollo de productos y servicios tecnológicos ensayan cómo serán las tecnologías que den vida al futuro. Si bien en ese futuro no figuran carros voladores o extraterrestres, los desarrolladores de Silicon Valley advierten que en la próxima década los autos se conducirán solos, los drones serán parte de la logística urbana y los viajes en el tiempo y el espacio quizás sean más que una mera fantasía. El vicepresidente de la Red Mundial de Emprendedores Endeavor, Alan Taylor, dijo que actualmente son cinco rubros de negocios a los cuales Silicon Valley apuesta. Les llaman Moonshot Technologies, y es en lo que se está trabajando ahora en el Valle y que se cree serán disruptivas. Drones, vehículos autónomos, transporte colectivo de alta velocidad, nanosatélites y viajes en el espacio y tiempo, dijo Taylor en entrevista con Grupo Expansión. Aunque a todas se les ha invertido capital y talento, Taylor advierte que los desarrollos en vehículos autónomos e inteligentes son los más próximos a salir al mercado y sobresalir, pues además de tecnológicas como Google, Uber y supuestamente Apple, las automotrices como Audi y Mercedes-Benz apuestan a esta industria, que en 2020 valdrá 141 mil millones de dólares según la consultora Allied Markets. El desarrollo de este tipo de autos se ve como la gran apuesta del Valle, pues irá más allá de quien va detrás del volante. Tras desarrollar un dispositivo que permite cargar la pila de un smartphone en 60 segundos usando nuevas combinaciones de partículas, el desarrollador de origen israelí y fundador de StoreDot, Doron Meyersdorf, trabaja en tecnología para cargar los autos eléctricos del futuro en tan solo 5 minutos. Sin embargo, la continuidad innovadora del Valle del Silicio no queda en los autos. Para Taylor, el mercado de los drones, que se estima alcance un valor de 1.270 millones de dólares en 2020, tomará más fuerza en la próxima década. La tendencia de drones se verá como un elemento propio de la logística urbana, así como el transporte colectivo de alta velocidad, como el que desarrolla Tesla ahora, el Hyperloop, o bien los viajes en el tiempo y espacio. A la fecha, y desde que se acuñó el término de Silicon Valley en 1971, este pedazo de California se ha caracterizado por su vibrante generación de nuevas empresas, las cuales, a la vuelta de 5 o 10 años, marcan la pauta tecnológica para el resto del mundo. Hay mucho talento y mucha competencia para el talento que ya trabaja aquí. Si aquí eres un startup y necesitas un ingeniero, ese talento te lo vas a pelear con Apple, Twitter, Facebook y otras empresas. Aquí, la batalla es por el talento, dijo Taylor. Sin embargo, la carencia de una reforma migratoria que favorezca la llegada de talento nuevo al Valle es ahora el mayor reto de innovación en ese lugar. De acuerdo con Taylor, las reformas permitirán que mexicanos, indios, canadienses y europeos compartan su conocimiento con el Valle. Fuente: Chávez, Gabriela, 2015. Cinco tecnologías que dominarán a Silicon Valley en la próxima década. Febrero 24, 2015, de CNN, México.